soy el duro en esto. Signal Music, hacía falta el perreo. Pues de burillo me pongo a pensar. Un pasito aquí, un pasito allá.